blanco, blanco, blanco de la flor de jara, sobre los jarales la perdiz escapa. Canto al alba la perdiz, más le valiera haberse echado a dormir. Verde, verde, verde de la verde encina, por los encinares la perdiz va herida. Canto al alba la perdiz, más le valiera haberse echado a dormir. En lo negro, negro, negro de la negra estepa, hallarán los perros la perdiz muerta. Canto al alba la perdí, más le valiera haberse echado a dormir. Buenos días, esto es una novedad en este programa de No Olvida Tu Equipaje, decir buenos días, es por la mañana y estamos, acabamos de escuchar una canción de Tasio Miranda llamada La Flor de la Jara, sobre un poema de José Agustín Goytisolo. Y esto es porque está con nosotros un amigo que generosamente se ha brindado a venir al programa, es Javier Ayala. Buenos días, Javier. Muy buenos días. Javier Ayala, de la Cátedra José Agustín Goytisolo de la Universidad Autónoma de Barcelona, ¿no? Y bueno, aparte de pasar unos días en Madrid, ha decidido que valía la pena venir a Radio Utopía para hablar, ¿no?, de poesía, para hablar de música, para hablar de las musicalizaciones de los poemas de José Agustín, en lo que tú eres especialista, Javier. ¿Cómo es que tú has llegado a buscar tanto, a informarte, a saber, ¿no?, a intentar conocer tanto sobre sobre José Agustín como sobre sus musicalizaciones? Bien, pues yo estoy realizando la tesis en la Autónoma. Soy becario de la Cátedra José Agustín Goytisolo. Y entonces el tema de mi trabajo pues es precisamente la relación entre música y poesía en la obra de José Agustín, ¿no? Uh-huh. Entonces, a raíz de este trabajo que ya pues hace aproximadamente 3 años que estoy realizando, he ido buscando información, escudriñando un poco, ¿no?, todo lo que fueron esas relaciones con la música que tuvo el poeta, y sobre todo pues centrándome en la poesía musicalizada, ¿no? Uh-huh. En esa poesía pues que de una forma u otra pues llamó la atención y llama, de hecho, ¿no?, hasta hoy en día. De hecho, uno de los trabajos sobre los que hablaremos es el trabajo de Cangrejos que han publicado este mismo año, uh-huh, completamente dedicado a la poesía de José Agustín Goytisolo. Y pues bueno, toda esa poesía, que ha sido mucha, musicalizada desde principios de los años 60 por tantos y tantos cantautores, ¿no? Goytisolo es uno de los poetas de su generación, bueno, y yo creo uno de todos los tiempos más musicalizados en cuanto a la poesía en español, ¿no? Yo pienso que de su generación, sin duda. Luego hay otros poetas, pues Miguel Hernández, Machado, por ejemplo, Lorca, Alberti, ¿no? Han sido muy musicalizados también, y hay muchísimas canciones de ellos, pues son poetas anteriores también. Pero de José Agustín Goytisolo, ya eso pues desde principios de los años 60, que no se ha parado no han parado de salir canciones, ¿no? Y sobre todo a partir ya de los 90, de una forma aún más evidente, se han ido publicando trabajos sobre sus poemas, y hasta nuestros días, ¿no? Uh-huh. Yo pienso entre los poetas de la generación del 50, ya desde el trabajo, sobre todo, yo pienso que tuvo mucha importancia, ¿no? Todo el trabajo que hizo Paco Ibáñez en ese sentido, pues sí, es uno de los poetas a los que se ha acudido más, ¿no? Desde la canción. Contaba el propio José Agustín que una vez estaba en el taller, eso lo escuché de segunda mano, ¿no? Estaba en el taller y alguien se puso a cantar la canción Palabras para Julia, y entonces José Agustín le preguntó, oye, ¿y eso que cantas qué es? Y dice, eso es muy antiguo, eso ya lo cantaba mi abuela, ¿no? O algo así. Sí. Y esto nos da una idea de que, claro, mucha gente que no conoce a José Agustín Goytisolo, sin embargo, sí conoce. Luego hablaremos del tema también de la importancia de lo popular y de la poesía popular en José Agustín, pero esto nos da una idea de cómo mucha gente no conoce a José Agustín y sí conoce sus canciones, ¿no? O sea, ¿qué niño no ha cantado o no conoce El Lobito Bueno, por ejemplo, ¿no? Sí, precisamente El Lobito Bueno es una de las canciones también en ese sentido, pues, que también han pasado por ese recorrido, ¿no? De popularización, podríamos decir, ¿no? Del poema. De hecho, hay una anécdota, Paco Ibáñez la explica a menudo, ¿no? Que cuando él, pues, iba a cantar a cualquier país de Sudamérica, pues se había encontrado pues a niños en las escuelas cantando El Lobito Bueno y pensando que es una canción popular, ¿no? ¿Te parece, Javier, que hemos puesto antes La Flor de la Jara? No sé si quieres comentar tú algo de esta canción o de Tasio, que decías que es una de las personas que más ha musicalizado a José Agustín, ¿no? Sí, Tasio, realmente es sorprendente. Es una lástima que no podamos disfrutar de más grabaciones suyas. Pues es un músico que graba poco, pero tiene muchísimas canciones. Yo creo que es el músico que más ha puesto música a muchísimos poetas, pero desde luego a José Agustín. Creo que son hacia unos 40 poemas musicalizados por Tasio. En este caso es una grabación ya de hace algunos años, junto a la voz también de Puri Santa María. Y bueno, él estuvo invitado en el Congreso, participó en el Congreso Goytisolo que estuvimos realizando en la Autónoma a mediados del mes de octubre pasado. Y también pudimos disfrutar allí de un buen número de canciones suyas. Bueno, qué bien lo pasáis, ¿no? Bueno, yo también lo quiero seguir pasando bien y te propongo que escuchemos Canción de Paz, que también, si quieres, preséntanosla, porque esta además, tiene una autoría, desde luego yo no conocía, ¿no? Cancionero de Einaudi, ¿no? Me has dicho. Sí, Canción de Paz, bueno, fue... Canción de Paz es soldado, sí. Apareció en el Canti con ese título, Canción de Paz. Es una composición de Liberovici y Straniero. Apareció, si no recuerdo mal, en el año 61. La composición, bueno, 61-62. Que me comentabas que esta es una de las primeras, o la primera musicalización que se hizo de sus poemas, ¿no? Sí, es la primera canción que se hace a partir de uno de sus poemas. Surge de un proyecto que lleva a cabo un grupo, y, pues, entre el cual se encuentra también Marguerite Galante, encontramos también Lionelo Genero y pues Straniero y también Sergio Liberovici. Ellos emprenden toda, bueno, pues hacen una ruta, digamos, a principios en el año 60, principios de los 60, por toda España. Empiezan por el norte, bajan hacia el sur, pasan por Madrid también, y se reúnen en diferentes ciudades con intelectuales, poetas, y supuestamente uno de los poetas con los que se reunieron en Barcelona fue con José Agustín Goytisolo. Digo supuestamente porque la publicación del Canti se hace, los textos aparecen de forma anónima por cuestiones de seguridad, con la censura en ese momento. Uh-huh. Y bueno, no es hasta años después que con la publicación del poema pues conocemos realmente la autoría de ese texto. Uh-huh. Sí, porque es un texto ciertamente que tiene alguna carga, ¿no? De contenido ideológico, ¿no? Es un texto que en un principio, pues José Agustín cuando lo publica junto a un texto que dice, es una versión de una antigua canción que cantaba mi abuela materna, seguramente dedicada a los jóvenes que vivieron y murieron en los años oscuros del reinado de Fernando VII. Esta alusión, después él posteriormente la termina eliminando en sucesivas uh-huh. ediciones. Hablando precisamente con Ramón García Mateos sobre esta cuestión, él estuvo investigando y la ha investigado muchísimo también sobre la poesía musicalizada, sobre estos textos, con Goliardos es una de las canciones que también musican. Y bueno, él me comentaba, yo este texto, por más que lo he buscado, yo no he encontrado la fuente. O sea, no sé hasta qué punto, hasta qué punto realmente surgió de una antigua canción, ¿no? O es un pretexto, ¿no? Para darle. Si quieres, después nos metemos en ese asunto y vamos a escuchar ahora Canción de Paz. Que debemos ir a matar o a morir, y los que lo dicen, madre, y los que lo dicen, madre, nos están matando aquí. Dado así yo no quiero, soldado yo, soldado contra mi hermano, soldado no. Contra el tirano y sus leyes, yo mi corazón pondría para que volviera el aire, para que volviera el aire por tu casa y por la mía. Soldado así yo sería, soldado así, soldado junto a mi hermano, soldado sí. Pues esto era Canción de Paz, ¿no? Bueno, pues el cancionero de Einaudi, ¿no? Pues Javier, yo te quería cuestionar un poquito la cuestión, el asunto de, bueno, esto de lo popular, ¿no? O sea, hay un poema de José Agustín, no lo recuerdo exactamente, pero dice algo así como prefiero que olviden mi nombre y que recuerden algunos de mis poemas, ¿no? Los poemas son mi orgullo, dice, ¿no? Y yo creo que es algo que lo hablábamos antes, esto le ha pasado a algún otro artista, como ha dicho Sánchez Ferlosio, por ejemplo, ¿no? Que también deseaba esa popularización de su obra. Yo creo que en ese sentido, José Agustín es un gran afortunado, me parece a mí, dentro del mundo de la poesía del siglo XX, porque, bueno, gente que hace tesis, una cátedra dedicada, musicalizaciones por doquier, ¿no? creo que en ese sentido José Agustín Goti Solo es un caso un poco especial, pero también se podría sentir afortunado en el terreno de ha conseguido eso que él quería, es que su poesía haya conseguido ser también un poco, no solo poesía de autor, que también lo es, desde luego, también poesía popular, ¿no? Sí, sí, desde luego. Aparte, el caso precisamente que comentas de Sánchez Ferlosio, pues está muy relacionado también con el cancionero de Inaudi. De hecho, las reediciones que se hacen del cancionero, pues en alguna, a partir de un cierto momento de esas reediciones, se incluyen canciones también de Sánchez Ferlosio, uh-huh. Junto con esas canciones que ya habían aparecido en las primeras ediciones del cancionero. Y de ahí surge también parte de ese equívoco en considerar canciones populares, esos textos de autores, ¿no? Autores concretos, aparte pues en ese momento histórico, pues que un poco llevaba, ¿no? Hacia ese anonimato, en ese conjunto de textos, pues que en cierta medida ponían en entredicho, o cuanto menos, ¿no? La situación política en, uh-huh. en este país, ¿no? Entonces, bueno, la relación con lo popular en José Agustín, en el fondo yo pienso que encuentra digamos la su otra mitad en esa relación que se establece precisamente con la música, ¿no? Él ya desde sobre todo a partir de Claridad, pues tiene, ahí se ve muy muy claro su gusto por lo popular, que empieza incluso antes. Pensemos que los poemas de Los Pasos del Cazador son poemas compuestos hacia finales de los años 50, que muchas de sus canciones olvidadas que aparecen en esa tercera sección del tiempo y del olvido son recuperación de textos también escritos en esa misma época. Por tanto, es en ese momento, ese final de los 50, principios de los 60, se da esa confluencia, en el fondo, ¿no? Entre su gusto por lo popular, su primera expresión poética de lo popular, y es, digamos, esa salida que tiene su poesía a través también de lo popular, a través de la música, en este sentido. Decíamos, José Agustín es de los poetas más musicados, sin duda de su generación, es de los poetas más musicados, o el que más, pero eso pues tiene también una relación con el hecho de que su voz, digamos, resulte tan próxima, ¿no? a esa música en concreto, de ese momento además, uh-huh. y además relacionada con un concepto también muy popular de la música, porque la música que ha salido a partir de sus poemas, pues es una música vinculada a lo popular, ¿no? También. Has dicho, has mencionado, en ese momento justo, y es un momento, precisamente es un momento de auge de la canción de autor, de los cantautores, ¿no? Sí. Eso también es un factor aquí, me imagino, ¿no? Es la coincidencia de esa moda o esa. Sí, ese sí, auge, sí. ¿No? Es como una cuadratura en el fondo. Sí. Que se da un camino en paralelo, ¿no? Realmente, de su poesía, de su interés por lo popular y esa voz que encuentra en realidad a través de los cantautores. Uh-huh. Él tiene un poema, Quiero todo esto, si no recuerdo mal se llama, donde tiene una de las cosas que dice querer es quiero triunfar como una bestia. ¿Verdad? ¿Tú crees que José Agustín de alguna manera promovió que se musicalizasen poemas con la idea de que fuese una puerta, ¿no? Para entrar en el conocimiento de su poesía? No, yo creo que no. Yo creo que el caso de José Agustín es un poco particular en ese sentido, sobre todo comparado con algunos de sus compañeros de promoción. Pensemos, por ejemplo, en Caballero Bonal, sus relaciones con el flamenco, su vinculación discográfica, ¿no? Incluso su vinculación con... bueno, Forbes, el famoso disco, ¿no? Forbes Sound, ¿no? Él está vinculado en primera persona en esa época con la música. El caso de Ángel González, por ejemplo, que tocó varios instrumentos, hizo de crítico musical. O sea, poetas que ellos mismos se aproximan a la música como un interés personal y que entendemos que subyace, ¿no? Uh-huh. Ese interés junto al de la poesía. En el caso de José Agustín, y de hecho el fragmento tan conocido en que él explica su primer encuentro con Paco Ibáñez, es, uh-huh, yo creo que es muy significativo, uh-huh, en ese sentido. Él ahí, creo que lo tengo por aquí el fragmento. Sí, yo creo que también lo tengo, a ver si lo encuentro. Dice, bueno, dice en el fragmento, dice, lo que sí recuerdo en un momento dado, dice, es que yo no le había oído nombrar, se está refiriendo a Paco Ibáñez, uh-huh, ¿sí? A ese encuentro en casa en que por primera vez él oye sus poemas en la voz de Ibáñez. Uh-huh. Dice, poco después, muy pronto, le editaron el primer disco, vino su rápido éxito en Francia primero, Paco Ibáñez, y después aquí, como un viento fresco y limpio en el ambiente enrarecido de aquellos tiempos. Bueno, y después continúa. Dice, la cuestión es que al poco de charlar ya estaba cantando poemas de Lorca, de Quevedo, de Jorge Manrique, de Góngora. Me quedé asombrado. Su música y su voz daban una dimensión nueva y para mí desconocida a la letra de aquellos poemas. Creo que Tom y Julia, se está refiriendo a su mujer y a su hija, tanto o más que yo, le pidieron que siguiera, que se quedara a cenar, a dormir si convenía, pero que continuara cantando. Dice, él sonreía, bebía un sorbo, se secaba el sudor y tomaba otra vez con mimo y firmeza la pulida guitarra. Siguió con Lorca, pasó al arcipreste de Ita, a Alberti y a León Felipe y sin avisar cantó dos o tres poemas míos. Me asusté. No tuve tiempo para sentirme halagado porque me asusté. Me parecían poemas de otras personas escritos como para ser cantados o hechos cantando. Es muy significativo el fragmento porque ahí realmente él demuestra hasta qué punto, en su caso, es la música la que se acerca a la poesía y no la poesía o el poeta el que se acerca al músico, ¿no? Eso que esto que has leído es este acercamiento de Paco Ibáñez a José Agustín. Es ya de finales de los 60 o 70, ¿no? Bueno, este encuentro se debió dar, yo calculo, hacia principios de los años 60, del año 68. Uh-huh. Sí. O sea, lo digo porque él ya, por lo que hemos hablado antes, ya había tenido alguna experiencia con musicalización, ¿no? Es decir, ¿no? La primera experiencia que tiene es con el cancionero Dinaudi, con ese encuentro con esos jóvenes que le piden un texto. Él le entrega Soldado Sí y bueno, y ese texto es la primera musicalización. Uh-huh. Me gustaría hacer una apreciación en ese sentido también. La versión del cancionero seguramente no es la más conocida. Al poco... quien versiona el poema es Francisco Curto, y muchas de las versiones posteriores, la de Goliardos entre ellas y otras más, más recientes, parten de esa versión de Francisco Curto, que a la vez parte de la versión del cancionero. Sobre todo, eso se puede saber por un cambio, sobre todo en uno de los versos, ¿sí? El frente al tirano o contra el tirano, que en algunos casos pues siguen el texto de uh-huh. Curto uh-huh. o se sigue el texto del cancionero. pero la mayoría de versiones parten de la de Francisco Curto. Luego pasan unos cuantos años y entonces cuando llegamos a ese primer encuentro con Paco Ibáñez... Claro, lo estoy diciendo, perdón, Javier, te he cortado, creo. Lo digo porque, por lo que dice José Agustín, me asusté, ¿no? Sí. Porque él había, supongo que habría escuchado, ¿no? El otro poema ya musicalizado, ¿no? O no sabes. Yo debo suponer que sí, que ese poema pues lo debía conocer la música, ¿no? Mm. El cancionero, de hecho, es en fin, tuvo una gran repercusión y es los discos del cancionero, tanto el primero, que estaba centrado en la guerra de España, del 36 al 39, eran canciones de lucha, como el segundo, que parte ya de canciones a partir del 39, y es donde aparece Canción de Paz. He de suponer que sí. De hecho... El tono, Canción de Paz, la canción que hemos podido oír, tiene ese sabor a esas canciones de revolución, ¿no? Y de lucha. Las canciones de Paco Ibáñez ya son otra cosa. Yo creo que, en el fondo, él ahí es donde toma conciencia realmente de que su poesía cantada pues tiene una dimensión... Que va más allá, al menos de lo que él esperaba, ¿no? De lo que él pensaba. Uh-huh. ¿No? Claro. Volviendo un poco a lo que te preguntaba al principio sobre tu apreciación personal, tu gusto personal, tus ganas de conocer a José Agustín y a su música, yo ya te voy a preguntar algo muy personal también. A ti, ¿qué te toca más el alma, ¿no? ¿Los poemas de José Agustín o las canciones sobre sus poemas? ¿O de qué manera diferente te la toca, ¿no? Bien. Es una pregunta complicada. Yo... Claro, hay que considerar, sí. Perdóname, Javier, que tú, aparte de lector, o supongo que también lo habrás escrito, también eres músico. O sea, que tú eres una persona cualificadísima para contestar a esto. Sí. Yo... no sé hasta qué punto... Para mí son... Es como si fueran textos diferentes, en el fondo. Es como si partiéramos de zonas, o te tocara a zonas distintas, por decirlo así. Está claro que la fuerza que tiene la poesía musicalizada, que desde luego digamos que es un componente esencial de la música de autor en nuestro país, ¿no? Uh-huh. El hecho de musicalizar poemas, pues la poesía musicalizada, si el poema está bien musicalizado, y por bien musicalizado, pues entraríamos también en una cuestión difícil de saber qué es bien musicalizado. Pero, digamos, yo entiendo por bien musicalizado el hecho de que, primero, el texto no sea desvirtualizado a pesar de los cambios que la mayoría de las veces se somete. El significado, ¿no? Y el ritmo también y demás, ¿no? ¿Te refieres? Sí, y sobre todo los cambios. Depende de qué cambios se hayan introducido. Hay textos, hay canciones que introducen... muchísimos cambios en el texto. Estoy pensando, por ejemplo, en la versión de Nacha Guevara y de Alberto Favero. Uh-huh. Canción para ustedes, si no recuerdo mal, se titula Dedicada a niños, sobre palabras para Julián. Estoy pensando yo en el Bilbao Song, ¿no? De Javier Acíbar, también cambia bastante. Por ejemplo, cambia muchísimo el texto también en ese caso. Son apuestas mucho más arriesgadas, porque... Es difícil cambiar un texto, al menos desde mi punto de vista, un texto de un poeta, cambiarlo o retocarlo muchísimo, ¿no? La poesía, al final, esos poemas pues son poemas que están muy bien pensados, que están muy bien organizados. Y más en el caso de José Agustín, que le daba muchas vueltas, ¿no? Claro. Entonces entras en un terreno a veces complicado, que a veces se resuelve con más éxito, otras otras con menos. Y aún así creo que las mejores versiones introducen cambios. No quiero decir con ello que yo no esté a favor, por decirlo así, en que se pueda retocar un texto. Los textos de Paco Ibáñez se hacen cambios en el orden, etcétera. La cuestión muchas veces es cómo esos cambios se llevan a cabo para que al final ese texto crezca en la canción y sume la música al poema, ¿no? Un buen ejemplo en ese sentido, yo pienso, es también la canción, por ejemplo, de Serrat, ¿no? Historia conocida. Para mí es una de las mejores musicalizaciones sobre un poema de José Agustín. Y por ejemplo, el cambio en la estructura, el cambio de la estrofa, del situar esa primera estrofa, que no es la primera del poema, al principio de la canción, pues para mí, por ejemplo, en ese sentido, pues es un acierto, ¿no? De todos modos, como no me contestas, como es tu preferencia personal, pienso que a lo mejor sería bueno, que un equipo de neurólogos, ¿no? Pues esos son los escáneres en las diferentes zonas del cerebro, a ver cuáles se activaban con la lectura de un poema y cuáles se activaban con... Sería bonito eso también, ¿no? Habría que decir, la mayoría de musicalizaciones realmente están hechas sobre textos que se mueven sobre todo en los esquemas de más populares, ¿no? Uh-huh. Está claro que es, si nos ponemos a pensar, es mucho más difícil, o sería mucho más difícil, de hecho no hay ninguna canción sobre ese poemario, ¿no? Pues musicalizar un poema de taller de arquitectura, ¿no? Que un poema de claridad, pongamos por caso, o de Los pasos del cazador, que es un libro, pues que está, hay muchísimas canciones sobre poemas del libro. Muchos de los poemas se mueven en ese ámbito. Ese tipo de poemas, que es una poesía pues mucho más sencilla, mucho más fácil de llegar, en música a mí me gusta mucho. Si yo hablo ya de mis preferencias personales, y la verdad es que en muchos casos pues me llega. En otros casos, pues los poemas leídos, pues quizá los preferiría también, depende qué canciones se pudieran hacer, no sé. Yo pienso que depende del texto, pero insisto, yo para mí son como ejercicios distintos. Sí, lo dice un poco José Agustín en estas palabras, ¿no? Aquello de parecían esos directamente para cantar, parecían de otro autor, parecían de otra cosa, ¿no? Sí, sí. Y la experiencia un poco debe ser de ir por ahí. Te propongo que pongamos Deja la flor, ¿no? Que nos la había sugerido de Massiel. Sí. No sé si quieres antes presentarla o hablamos después ya. Bueno, eso es una canción, es una de las canciones. José Agustín Goytisolo pues tuvo algunas vinculaciones con el mundo del cine. Una primera relación con el director Javier Aguirre. De hecho, sépalo usted, viene a ser en cierta medida un encargo para una de las películas, para Che Che Che, para una de las películas de Javier Aguirre, donde precisamente quien canta es Pache Andión, que pues lamentablemente lo nos dejó esta semana pasada, ¿no? En ese desgraciado accidente. Entonces, bueno, después de esa primera colaboración con Javier Aguirre, surge esta canción compuesta por Pablo Herrero y José Luis Armenteros y que canta, como has dicho, Massiel, Deja la flor, y que aparecerá pues en la película Cantando a la vida, ¿no? Si te parece, pues la podemos escuchar. Vamos a escuchar. Me cerrarán el paso con flores o palabras. Te obligarán a ser un número sin más. No tendrás más derecho que el de morirte solo. de flores y palabras. La sangre de los hombres es fácil de comprar. A la tierra deja la flor. Más derecho que el de morirte solo. Paga amor con amor, con odio la maldad. Como la tierra deja la flor. Pues seguimos en Olvida tu equipaje, en esta emisión especial que nos hemos regalado, como regalo de Navidad casi, ¿no? Con Javier Ayala, hablando de las musicalizaciones de José Agustín Goytisolo, y ahora acabamos de escuchar Deja la flor, ¿no? En versión de Maciel, ¿no? Pues con esa relación de la que hablábamos con el cine. Y estábamos hablando ahora fuera de micrófonos, de que deberíamos pues dedicarle unos minutos a hablar de la figura de Paco Ibáñez en relación con José Agustín. Ellos, hemos contado antes un poco la aproximación inicial, que has leído un poquito lo que, como la contaba José Agustín Goytisolo, pero ellos llegaron a ser bastante amigos, además, ¿no? Bueno, ellos fueron muy amigos, diría yo, ¿no? De hecho, el espectáculo pues, que están durante girando con él durante un buen tiempo, pues dos años, bueno, intermitentemente, pero lo llevan por diferentes, bueno, por toda la geografía española, por diferentes ciudades de Europa y Latinoamérica. ¿Tuviste ocasión de verlo esto? No, yo no lo... Yo tampoco. No tuve. Lo siento muchísimo, además, me hubiera encantado, hubiera sido... De esas cosas que uno que se puede volver al pasado, ¿verdad? Sí, sí, la verdad es que sí. Sí, y bueno, y además es una lástima porque, bueno, pues yo creo que se hubiera repetido, además, pienso yo, ¿no? Sí, bueno, parece ser que había estaba planificado, ¿no? Que en ese contexto ocurrió la muerte de José Agustín, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, eso parece, ¿no? Que pues eso contaba, por ejemplo, Asunción Carander, su mujer, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, hubiera estado bien, ¿no? Poder verlo una vez hecha esa primera gira que hicieron. Pero bueno, y sobre todo es una lástima que no tengamos grabaciones, ¿no? Hay alguna cosa. No existen. Bueno, al menos que conocidas, no sé si alguien tiene por ahí alguna grabación, que conserva alguna grabación sobre... Ya, privado, claro. Pero bueno. Bien. Sí, además, bueno, incluso hay alguna entrevista por ahí que donde se habla, ¿no?, de un primer proyecto de disco también sobre la voz y la palabra, no sé hasta qué punto es cierto, pues parecido al disco de Paco Ibáñez con Alberti. Bueno, sí, es una lástima. Salió, eso sí, el disco de poemas con la voz y la palabra, también titulado donde José Agustín recita, creo que son 12 o 13 poemas suyos, ¿no? Sin música en este caso. Luego colaboró también con Goliardos, allí lee en el disco de Goliardos, Mala Cabeza lee un par de poemas también al abrir y cerrar el disco. Bueno, y las relaciones... O sea, porque también, por abundar un poquito en la cuestión de Paco Ibáñez, ¿no? O sea, sí. No tiene, no sé si tiene muchos discos, pues, diría que no, dedicados a un solo autor, ¿no? Estábamos hablando de lo de Alberti, lo de José Agustín. Sí. Y yo no recuerdo ahora mismo que tenga ningún otro disco dedicado a un único poeta, ¿no? Tiene, por ejemplo, dedicado a los poetas andaluces, que son varios, pero... O sea que era algo especial, ¿no? Lo de José Agustín, o lo de Paco, en este caso, con José Agustín, ¿no? Sí, yo creo que sí, su relación de amistad, de hecho, lo demuestra, bueno, el hecho de Paco Ibáñez siempre ha estado en bueno, en los homenajes que se le han hecho a José Agustín desde 1999, desde el año de su muerte, pues en la Autónoma, él siempre que ha podido, pues ha participado y en fin siempre ha estado en ese sentido pues reivindicando la poesía de José Agustín, y aún hoy pues Palabras para Julia lo sigue cantando. El otro día en el Congreso finalizamos estuvo. El Congreso, sí, estuvo y cantó también. Finalizamos el Congreso con el Lobito Bueno también y cantándolo todos. O sea que estuvo muy bien. Palabras para Julia lo ha grabado varias veces en diferentes discos, algunos en directo. Aún hubo un espectáculo, creo que en el San Jordi, si no recuerdo mal, este año pasado o así, donde se inició su intervención. Creo que había varios grupos, no recuerdo exactamente, ahora hablo de memoria, pero... inició su el concierto con la voz de José Agustín recitando uno de los dos poemas que aparecían en tiempos de ignominia como estos, creo, ¿no? Que, sí. Creo que fue este. Que yo creo que este año que estuve yo en... Vino a Madrid, estuve en el concierto y si no lo recuerdo mal fue así, sí, como tú lo dices. Sí, creo que fue este poema. Es decir, que bueno, es muy claro, ¿no? Que la relación que tenían pues era una relación que iba de una fuerte amistad, ¿no? Y de hecho, pues es lo que comentábamos antes, ¿no? En el fondo es una relación casi natural en el caso de José Agustín y Paco, y fantástica además, porque ha dado muy buenos frutos y casi natural en el sentido de que, bueno, de esa idea además del trovador y del juglar, ¿no? Uh-huh. Y esa voz que ha encontrado en Paco Ibáñez, pues como un canal perfecto para que su poesía llegue hasta donde ha llegado, ¿no? En ese sentido, pues está claro la importancia de Palabras para Julia en lo que fue la... pues darle, digamos... pues hacer que su poesía pues llegara de una forma clarísima a todo el mundo, ¿no? Pues si te parece, podemos ir poniendo alguna canción de las de Paco Ibáñez, ¿quieres? Sí. El aire de los chopos, ¿no? Del disco Paco Ibáñez canta a José Agustín Goiti Solo. No recuerdo de qué año. Sí, es el disco de homenaje de 2002, pues íntegramente dedicado a José Agustín Goiti Solo. Es uno de los discos de homenaje a su poesía pues que están dedicados íntegramente a él, ¿no? Pues vamos a escuchar El aire de los chopos. Thank you. El aire de los chopos, y vuelvo a recordar el aire de los chopos, y vuelvo a recordar el aire de los chopos. Y vuelvo a recordar, en un día de marzo te fuiste nada más. El aire de los chopos, y vuelvo a recordar de ira, dolor, adversidad, y en medio de la noche tu estrella nada más. Por su fulgor perenne contra la eternidad, te ofrezco unas palabras de amor y nada más. Pues tiene un aire muy melancólico esta canción, ¿no? Sí, a mí personalmente es de las que más me gusta del disco. Y además, toda la canción, ¿no? La composición parece que esté ese aire de los chopos, ¿no? Este de fondo continuamente, ¿no? En esa guitarra tan particular y esa manera de tocar, ¿no? Tan particular de Paco Ibáñez. Y después, además, porque a mí yo siempre escucho esta canción, pues, y conociendo esa relación a la, pues, digamos, tan personal que tenían los dos artistas, pues, siempre pienso en el hecho de que en el fondo esa canción, pues, es como si estuviera dedicada también a Goytisolo, ¿no? Por parte de Ibáñez, ¿no? Un poema, recordémoslo, pues, dedicado a su madre, ¿no? Uh-huh. Hablabas de las colaboraciones que hicieron ellos, ¿no? Y dentro de eso, bueno, si quieres, cuéntanos un poquito, ¿no? Porque sí que antes de entrar al estudio, me comentabas cómo se había gestado Palabras para Julia, ¿no? La canción, el poema estaba, la canción parece que la hicieron un poquito entre los dos, ¿no? O ajustaron sí. el poema a letra, digamos, de canción, sí, ¿no? Sí. Sí, Asunción Carandé, a mí es lo que me comentó, que el texto pues lo habían organizado entre Paco y José Agustín. Por tanto, la decisión última del texto pues he de suponer que no fue solo de, uh-huh. de Paco Ibáñez. Bueno, y sobre todo la organización del test, la supresión de algunas estrofas, ¿no? En ese sentido, que es, bueno, es significativo. El poema, seguramente, o al menos desde mi punto de vista, no es de los mejores poemas de José Agustín Goytisolo. La canción, en cambio, bueno, pues ahí está, ¿no? Solo hay que ver que si entramos hoy en día, por ejemplo, pues al Spotify, ¿no? Las plataformas uh-huh. Si entramos a Spotify de Paco Ibáñez, veremos que su canción más escuchada es Palabras para Julia. Claro. Aún a día de hoy, ¿no? Entonces, bueno, y no creo que deje de serlo. No, seguramente no. Y bueno, pues es está claro que es una canción especial, ¿no? Yo pienso que tuvieron, bueno, el hecho de esa supresión, las estrofas, las tres estrofas que desaparecen del poema, seguramente son las connotadas más negativamente, en cierta medida, uh-huh. las que hay alguna uh-huh. alusión más directa, uh-huh. de modo que al final ese poema, ese tú, ¿no?, llega a todo el mundo, ¿no? Claro, y esas palabras para Julia, pues al final son palabras para cualquiera, ¿no?, que las escuche, ¿no? Claro, hilándolo un poco con lo que hablábamos hace un ratito sobre la popularización, ¿no? Contaban en un documental sobre este poema, que no sé si lo habrás visto, en el programa La mitad invisible, si no recuerdo mal, ¿no?, sobre Palabras para Julia, y había unos señores torturados en las cárceles chilenas cuando la dictadura de Pinochet y tal, que contaban cómo Palabras para Julia era el canto de resistencia que les hacía un poco tener algo de espíritu de lucha, de supervivencia, ¿no? Bueno, pues es que es una canción que en realidad ha servido. Yo siempre digo que este poema lo tiene mucha gente en la cabecera de su cama o en la nevera de su cocina, ¿no? O sea, porque es un poema de ánimo, ¿no? Y creo que en ese sentido esa es una de las razones, ¿no?, por las que esta canción, que musicalmente es extraordinaria también, ha triunfado, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Sí, sí. ¿Y cómo conjuga pues esa tristeza, ¿no?, en el fondo, con la esperanza, ¿no? Y esos dos ingredientes que antes hablábamos también, ¿no?, que están en la poesía de Goytisolo y que le dan mucha de su fuerza, ¿no? Uh-huh. Ese componente de tristeza de fondo, de profunda tristeza. Uh-huh. Y a la vez de esperanza infinita, digamos. Parece ser que a Julia le sentó fatal al principio la canción, cuando era una, sí, una niña, ¿no? Cuando era una niña y la oyó. El aullido, ¿no? El aullido interminable, ¿no? Sí, sí. Bueno, que en el fondo, y Karma Riera le preguntan a menudo sobre esta cuestión, y ella lo dice siempre, ¿no? Ese aullido, pues no tiene por qué ser negativo. Yo tampoco lo interpreto como un aullido negativo. En el fondo, es casi como un aullido original, es casi como si apelara al origen de la vida, uh-huh. casi, ¿no? Ese aullido interminable. Uh-huh. Y sí, sí, desde luego en la canción se impone ese canto de esperanza, ¿no? Uno de los aciertos para mí también es el haber convertido esa estrofa, ¿no?, de la vida es bella, ya verás, como a pesar de los pesares, ¿no? Que en el fondo es una de las estrofas solo del poema, haberla convertido en un segundo estribillo, y bueno, es una canción fantástica, ¿no? Es una canción fantástica. ¿Te parece que intentemos escucharla? Tenemos aquí preparada una versión, a ver si suena, porque estándome algún problemilla, de King Crible, ¿no?, que si quieres presentar. Sí. Es una versión, bueno, un poco particular, ¿no? Sí, la hemos seleccionado solo por esa cuestión, ¿no? Bueno, José Agustín Goytisolo pidió expresamente a partir de un cierto momento que todas las versiones de Palabras para Julia fueran a partir de la música de Paco Ibáñez. Esta es una quizá de las pocas que, o de las que se aparta un poco más de esa versión original, ¿no? Y por eso quizá Pues vamos a intentarla escuchar, ¿te parece? Thank you. atrás, porque la vida ya te empuja como un aullido interminable, interminable. Te sentirás acorralada, te sentirás perdida o sola, tal vez querrás no haber nacido, no haber nacido. Pero tú siempre acuérdate de lo que un día yo escribí pensando en ti, pensando en ti. Como ahora pienso, la vida es bella, ya verás cómo a pesar de los pesares tendrás amigos, tendrás amor, tendrás amigos. Un hombre solo, una mujer, así tomados de uno en uno, son como polvo, no son nada, no son nada. Pero tú siempre acuérdate de lo que un día yo escribí pensando en ti, pensando en ti. Como ahora pienso. Apartes junto al camino, nunca digas no puedo más y aquí me quedo, y aquí me quedo. Otros esperan que resistas, que les ayude tu alegría, que les ayude tu canción entre sus canciones. Pero tú siempre acuérdate de lo que un día yo escribí pensando en ti, pensando en ti. Como ahora pienso. La vida es bella, ya verás cómo a pesar de los pesares tendrás amigos, tendrás amor, tendrás amigos. No sé decirte nada más, pero tú debes comprender que yo aún estoy en el camino, en el camino. Pero tú siempre acuérdate de lo que un día yo escribí pensando en ti, pensando en ti. Como ahora pienso. Ahí viene Amado, mano hierro. Vamos bien, me estoy enrollando demasiado. Pues seguimos, seguimos. Le preguntaba a Javier si se está enrollando demasiado y claro que sí, porque es una maravilla tener, entiendo yo, a la persona que más sabe en el mundo sobre las musicalizaciones de José Agustín Gotisolo, y con lo cual, vamos, te puedes enrollar mucho decir, no sé, todo lo que quieras. No, pues es mucho decir, pero es que yo no creo que sea mentira eso, ¿eh? Bueno. Pues da igual, de todos modos, ¿eh? Es sí. Una persona especialista en todo caso y a la vista... Sí. El mérito en todo caso es de José Agustín y de todos los músicos. Claro, yo te... O sea, tú me has sacado el tema de las colaboraciones. Dejamos de fondo un poquito esta canción, ¿no? Que veníamos escuchando, ¿no? De un disco llamado Vengo Soñando, de Qué Increíble, ¿no? Me has sacado el tema de las colaboraciones de José Agustín con Paco Ibáñez, ¿no? Sí, porque surgen... Bueno, hay algunos textos... pues donde esa relación se ve muy de cerca y donde los textos de hecho pues bueno reflejan o en un momento dado de su composición han reflejado esa relación. Bueno, el primero sin duda es Cuba, qué linda es Cuba, ese poeta que ese poema que en el año 69 en Cuba componen Alá Limón, pues Goytisolo y Ibáñez. Y bueno, es un texto que lo publicará posteriormente Goytisolo con el título Qué linda es Pepa. En las canciones, entre las canciones. O sea, que es de autoría común, entonces. Sí, el texto, en principio, es. Lo estuvieron, lo compusieron juntos. Sí que debía ser linda Pepa, ¿no? Porque sí. Les impresionaría a los dos. Sí, se supone. Y Michelle no tanto, en este caso. Y bueno, el texto es uno de los que musicará también Paco Ibáñez. Aunque si no recuerdo mal, creo que es el único texto, al menos de los que consta en su lista de poemas musicalizados de José Agustín Goytisolo, que aún se mantiene inédito. Creo que es este. Uh-huh. Uh-huh. De todos modos, yo hay un tema que te quería sacar con respecto a esto de las colaboraciones, ¿no? Y me parece en el caso de Paco Ibáñez es bastante obvio, ¿no? Y es, desde luego, que el poeta gana algo con las musicalizaciones, ¿no? Pero y el músico también, ¿no? O sea, hay una doble vía aquí, ¿no? Sí, sí, seguramente. El músico gana, pues, contar con una buena letra, que no siempre es fácil escribir una letra. Entonces, el músico, pues, parte de un mensaje potente, de un mensaje bien estructurado. A partir de ahí, su responsabilidad es llevar ese mensaje más allá, darle altura a través de la música, y está claro en ese sentido que la música tiene un poder especial, una fuerza especial para transmitir el texto. Uh-huh. Si se hace bien, ¿no? También, claro, puede tener una fuerza especial para destrozar, claro, un texto, ¿no? Claro. Y el poeta, pues... Hay casos también de esto, ¿no? Sí, claro. ¿Conoces de José Agustín en concreto? No sé si quieres hablar de este tema espinoso. Bueno, a mí hay poemas que sí, hay poemas que no me gusta el tratamiento que se le ha dado, ¿no? Quizá, tendría ahora que recuperar en mi memoria exactamente, pero sí, encontraríamos algún caso. Sobre todo, por ejemplo, uno de los errores, pienso yo, errores, entre comillas, está claro, pero que se puede cometer a veces con los textos de José Agustín, es el hecho, sobre todo textos en que hay una evolución desde el principio del poema hacia el final. Encuentras a veces musicalizaciones donde se acude a la repetición de estrofas, por ejemplo, de la primera estrofa para darle un final circular, pero el texto ha evolucionado, evoluciona ya desde la primera estrofa ya hasta la última. El significado se desvirtúa completamente. Claro, entonces hay el significado, estamos recuperando esa primera estrofa, pero en el fondo el poema está hablando de esa evolución entre lo, claro, que sucede en la primera estrofa y la última, ¿no? Entonces ahí ese es un error que yo creo en el que se incurre a veces. Y luego, yo el caso concreto en el que estaba pensando es Trolloc, creo que era el nombre del grupo, si no recuerdo mal, Trolloc. Bueno, es una musicalización, es igual, ¿no? En cualquier caso, es una canción, pues, que está basada en uno de los poemas elegíacos. Y la canción tiene un tono, en fin, tiene un tono más festivo que elegíaco, realmente. Entonces la música, bueno, la armonía dice cosas, y la armonía tiene que estar en consonancia también con el mensaje, ¿no? Y el estilo musical, ¿cómo lo ves? Porque, por ejemplo, escuchábamos hace un momento esto, pues, estilo salsero, ¿no? Sí. No sé si es apropiado para todo tipo de contenidos, ¿no? Sí. O un contenido más estilo rock, estilo, sí, heavy, ¿no? Como hay alguna incluso, ¿no? Sí. No, está claro que cuando hablamos de estilo estamos hablando de una generalización y... Sí, sí, pero sí, al final... Y de gustos personales, sí, también. Sí, sí, sí. Pero al final está claro que el estilo, un bolero, porque es un bolero. Es un bolero por el ritmo, pero también es un bolero por la armonía. Y la armonía marca en muchos sentidos el estilo. Entonces, dentro de un margen, obviamente. Pero esas armonías, claro, pues, los colores de las armonías, un blues es un blues porque es un blues. Bueno, pues por los cambios a cuarto y quinto grado, ¿no? Al final son los que marcan la armonía del blues. Bueno, sí, el estilo está, uh-huh, asociado, se asocia a unas ideas, a unos planteamientos, y eso resulta bastante inevitable. A veces, uh-huh, nos movemos en estilos más híbridos, o donde en el fondo se están mezclando estilos, se están mezclando, pues, el ritmo de una cosa con armonías de otros, uh-huh, estilos, o incluso en partes diferentes de la canción. Uh-huh. Y bueno, al final, esa es la clave, quizá, ¿no? Ponerle un vestido claro, al... Es que estaba pensando, no sé, hazle reggaetón al aire de los chopos, ¿no? Claro, por ejemplo. Difícil, seguramente sería un ejercicio difícil de superar. Y de digerir. Y de digerir más, sí. Entonces, no sé, lo que pasa es que, bueno, es lo de siempre, ¿no? A la que hablamos de música parece que uno, si se ponen, depende de qué apreciaciones, pues esté poniendo unas normas de gusto, hay, ¿no? Hay también dogmatismo. Pero bueno. Nos hemos ido por las ramas porque estábamos hablando de las colaboraciones y habías mencionado la de la Versés de Julia, ¿no? Sí. Bueno, este texto es curioso también porque nosotros conocemos pues la versión dedicada a Julia, pero bueno, pues entre tanto, más o menos hacia principios de los años 70, José Agustín Goytisolo estaba ayudando a Paco Ibáñez con las traducciones al castellano de algunas de las canciones de Brassens, y en ese momento, estando en París, se ve sorprendido por la popularidad que ha adquirido Palabras para Julia en Francia, ¿no? Él, uh-huh. Bueno, hay una carta donde una carta dirigida de José Agustín a Julia, donde le habla de esta cuestión. Y esa carta, además, curiosamente escrita en un díptico humorístico de Dorci, pues le refiere a Julia una nana que debía ir dedicada a ella, pero que finalmente se había decidido regalar a Alicia, refiriéndose en este caso a Alicia Ibáñez, ¿sí? La hija de Paco Ibáñez. Uh-huh. Entonces, bueno, le comenta que está trabajando en ese texto, y Paco Ibáñez, en este caso, que le está intentando buscar una música adecuada, y le copia, ¿no?, la letra de esa nana, que es nana para Alicia, ¿no? Y que es muy parecido el texto, dice, los niños van por la hierba, las niñas van por el aire, por el sueño nadie, los niños van por la orilla, las niñas van por el agua, por el sueño nada, los niños van por los mares, las niñas van por las islas, por el sueño Alicia. Bien, esa Versés, en este caso, no aparece, no se publicará, se mantendrá inédita. Finalmente ese poema acabará siendo pues la nana dedicada a Julia. Y tampoco conocemos la música que en ese momento Ibáñez pues había pensado para el poema. Pero es curioso, ¿no? Como es, claro, ese trasvase de un mismo poema, ¿no? De Alicia hacia Julia, ¿no? Y después hacia Julia otra sí, vez. Sí, sí, bueno, es que la figura de Julia tiene mucha importancia, ¿no? En la, bueno, de Julia, la hija, digo, sí, ¿eh? Sí. De la madre ya hablaremos otro día, si quieres o no. Sí. En realidad ya hemos hablado indirectamente, ¿no? Me hablabas también de algo relacionado con Fidel Castro, ¿no? Sí, luego hay un texto muy curioso. Que es un inédito, ¿no? ¿Cómo es esto? Bueno, en realidad son... En realidad no hay mucho poema inédito de José Agustín, son ¿no? Son los versos. Bueno, la canción que hemos puesto antes, Deja la flor, uh-huh. Es ese texto. La que cantaba Maciel, ¿no? Sí, uh-huh. Sí, ese texto no aparece publicado. De hecho, no es un poema propiamente y es un... yo pienso que por eso pues no acaba formando parte de ningún libro. Tiene el formato, es muy de canción y digamos que el texto no va mucho. Y en la canción, a mí es una canción que me gusta muchísimo. La canción pienso que tiene mucha fuerza. Y luego el Sépalo usted, que sí que acabará siendo un poema, pero que realmente surge de ese encargo de Javier Aguirre para Che Che Che. Pero no hay muchos casos. Como decía al principio, realmente en el caso de José Agustín, yo pienso que son pues siempre los cantautores los que han ido a buscar, casi siempre, ¿no? Pues sus poemas. Uh-huh. Y estos versos que le escribe en esa misma carta también, uh-huh. En un momento dado, en el reverso, pues aparecen estos versos donde le dice que está escribiendo una canción. No sé si tengo el fragmento de la carta aquí. Él está escribiendo una, bueno, una canción o está escribiendo un poema dedicado a Fidel Castro, y que se trata además de un son cubano, ¿no? Lo titula Volveré a La Habana, y solo le reproduce en esa carta pues lo que sería el estribillo, ¿no? Que dice: cuidado Fidel con los que confunden el ron con el té, cuidado Fidel con los que no saben colar el café, cuidado Fidel, ni el whisky ni el vodka son como el caney. Y bueno, reproduce ese supuesto estribillo, ¿no?, que nos podemos imaginar a ritmo de son, y que es una de las curiosidades también que ahí queda, ¿no? Porque ese texto pues no acabará tampoco siendo publicado en libro. Uh-huh. Quizás por ese pudor que tuvo en algún momento José Agustín, ¿no?, con respecto al tema político o social en su obra, ¿no? No sé. Sí, seguramente. Bueno, y sí, por el momento, tal vez, no sé, por el tipo de texto, quizá, ¿no? Sí, porque a veces empieza una cosa y no se acaba también. Sí, sí, o escribes una cosa como divertimento y no va sí, más o allá. O no terminas de ver cómo terminar eso, ¿no? Sí. Sí. Te propongo que pasemos a un poco a otro ámbito, ¿no?, avanzando un poquito, y que pongamos la canción de Goliardo, que me has traído, Furtivo, ¿no? Y sí, si Goliardos. Quieres, si quieres, primero la ponemos, sí, ¿te parece? De acuerdo, y luego la... Y luego la comentamos, ¿no? Vamos a ver si nos funciona. Y a tierra de Salamanca, furtivo fui al jabalí, furtivo sí, furtivo sí. En tierras de Salamanca, furtivo fui al jabalí. Sin perros y por la noche, con un amigo de allí. Furtivo sí, furtivo sí. Él me acopló una linterna bajo el caño del fusil. Nos pusimos al rececho para esperarlos venir. Furtivo sí, furtivo sí. Y con el viento en el rostro, ronzar bellotas oí. Al rato cruzan tres sombras, enciendo y aún no le di. Furtivo sí, furtivo sí. Dejé el cochino a mi amigo y al otro día me fui. No me gusta desde entonces ir de noche al jabalí. No me gusta desde entonces ir de noche al jabalí. Furtivo no, cazador sí. Furtivo no, cazador sí. Pues esto era Furtivos, ¿no? De Goliardos, del libro Los pasos del cazador, ¿no? Sí. Hablábamos, que decías hace fuera de micrófono ahora, que es uno de los libros más musicalizados y más apreciados, sí, por los cantautores, sí, ¿no? Sí. Y yo te estaba apreciados. Diciendo que es un libro que a mí me cuesta, a pesar de que soy muy amante de general la obra de Goytisolo, sin embargo, con este libro no he entrado. No. Es un libro muy interesante en el sentido que él además pues recoge algunas de las canciones también que él escucha pues eso por tierras castellanas, tierras extremeñas, y pues bueno, en sus salidas cinegéticas, ¿no? También de finales de los 50, él toma esos apuntes. En ese sentido, el homenaje que hace Goliardos, un disco del año 94, titulado Mala Cabeza, el único disco que publica Goliardos, pues hace un trabajo muy interesante. Mala Cabeza con el título del poema, ¿no? De, sí. También de José Agustín. Sí, sí, sí. Y es una de las canciones que también cantan, es uno de los poemas que musicalizan. Ellos hacen con alguno de los textos, sobre todo con la Chana, Muchacha, Dame Posada, El Pájaro Bobo, hacen un trabajo muy, muy interesante, porque aparte de la mano, en gran parte de, en este caso, pues de Ramón García Mateos, que pues por su origen también y su conocimiento de la tradición de castellana y de toda esa zona del sur, pues lo ha podido hacer, de recuperación de, digamos, de las canciones populares que han dado origen a esos textos. Y en el disco, además, ellos, en esos tres casos concretos que mencionaba, pues unen el texto culto con el texto popular, incorporan, por ejemplo, en algunos casos, los estribillos de las canciones populares, incluso siguen un tipo de estructura musical parecido al que se utiliza en esas canciones populares. Y es un trabajo muy interesante de unión, ¿no?, de la fuente al texto culto y cómo, además, conviven perfectamente uno con el claro, otro. Esto nos da cuenta de esa relación de José Agustín con la poesía popular, ¿no? Como sí. Apuntábamos. Y me ha parecido entenderte antes que Los Pasos del Cazador, a pesar de que se publicó por los 80, si no recuerdo mal... Es del 80, sí. Por ahí, ¿no? Y sin embargo, está escrito mucho antes. Sí, son poemas escritos... pues eso, hacia finales de los 50, principios 60, yo creo finales de los 50, ¿no? Uh-huh. Y en notas, en muchos casos, aisladas, que él en un momento dado pues las recupera y forma el libro, ¿no? El libro coincide además en año de publicación con Palabras para Julia y otras canciones, curiosamente. Uh-huh. Esas dos vertientes, ¿no?, de sus textos más cercanos a la canción, entendida como género aparte de la poesía, y esos textos que nacen de la tradición popular y, por tanto, también unidos, en cierta medida, pues también a la canción, y que ya formaban parte de su poesía pues desde el principio, ¿no? Y también coincide con un momento de José Agustín en que... Bueno, tú sabes que a José Agustín le encantaba publicar libros, ¿no? Y coincide un momento, si no me equivoco, en que él deja de trabajar en trabajos por cuenta ajena y se dedica solo a lo suyo. Entonces me imagino que también hay una necesidad de hacer libros, ¿no? Y el público ya le demandaba en alguna medida, ¿no? Sí, es posible. No lo había pensado, ¿no?, así, el hecho de él en el taller de arquitectura que está hasta, bueno, pues eso, de finales de los 70, pues sí, más o menos debe coincidir. No recuerdo exactamente fechas en que él deja de trabajar, ¿no? Pero por ahí debe andar por ahí, por los 80. Bueno, en este caso son Palabras para Julia, pues es un libro recopilatorio. Entonces, bueno, como bien sabes, pues en algunos casos él edita puntualmente, ¿no?, esos libros donde lo que hace es recopilar sí. textos ya, en muchos casos, ya publicados, sí. ¿no? A mí, por hacer un paréntesis sobre esto, a mí no me parece descabellada esa opción, ¿no?, en el sentido de que realmente cuánta gente compró los primeros libros de José Agustín. Es decir, los poemas más apreciados por la gente, me parece muy ilícito volverlos a exponer en otros libros y a ofrecer a la gente, no sé. Es decir, no me parece un rollo fraudulento, ¿no?, de querer sacar tajada de donde no, ¿no? No, sí. Me parece correcto. No, él además forma parte de su técnica compositiva, podríamos decir. Él realmente rehace continuamente sus poemas. Y bueno, pues es podríamos decir que su poesía es como una poesía que se rehace a sí misma hasta el final, ¿no? Es uno de los casos, además, más más laberínticos en ese sentido, porque hay poemas que pasan por muchísimos libros. Lo que ha hecho Carmen Riera con las obras completas es, vamos, para quitarse el sombrero, ¿no? Sí, sí, Carmen Riera y Ramón García Mateos en la edición crítica, realmente el aparato crítico, pues es de los que llevan trabajo. Sí, muchas horas, muchas horas. Bueno, me has sugerido que pongamos otra canción de Tasio Miranda, ¿no? Tasio Miranda es. Pues, sí, claro, sí, Tasio Miranda. Emilio, su nombre es Emilio López Uría y él, bueno, pues es desde hace años, pues eso Tasio es, Miranda. Es la segunda que me propones de él. Eso debe ser porque te debe de parecer pues relevante, ¿no? A mí me parece muy relevante. A mí me gusta mucho personalmente la música de Tasio y pienso que ha hecho un trabajo pues espléndido con los poemas de José Agustín, con los que yo he podido oír, porque, pues como decía antes, él tiene muchísimos poemas musicalizados de Goytisolo. ¿Y no los tiene publicados ni siquiera en redes sociales? O y no los tiene publicados, no los tiene editados. Y bueno, y es una lástima realmente, porque hay canciones muy bellas y este es pues, la canción que pondremos ahora, Muchacha Dame Posada, es uno de los textos a los que me refería, que de los musicados también por Goliardos, y bueno, y esta pues versión es un llamamiento desde aquí, ¿no? Si nos llegara a escuchar alguna vez, para que los ponga aunque sea en YouTube, ¿no? que los grabe en disco. Y los edite, por favor. Vamos a escuchar, ¿no? A Tasio, Muchacha, Dame Posada. Muchacha, dame posada, por Dios o por el dinero. Hoy mi hombre no está aquí y darte posada no puedo. Toque el alba, quedo. Necesito desvelo. Toque el alba, quedo. Que yo no necesito desvelo. Entre que quiso y no quiso, ya me entraba yo en el huerto. Ella me pasó a la casa y después no lo recuerdo. Toque el alba, quedo. Que yo no necesito desvelo. Toque el alba, quedo. Que yo no necesito desvelo. Y otras veces de camino crucé por Almendralejo y siempre me abrió la chica su casa y su hermoso huerto. Toque el alba, quedo. Que yo no necesito desvelo. Toque el alba, quedo. Que yo no necesito desvelo. Pues seguimos aquí, ¿no? En la radio por la mañana, que es bastante distinto de hacer la radio por la tarde, como suelo, ¿no? Aquí en el programa, en Olvida Tu Equipaje, pero bueno, muy agradable, la verdad, también, ¿no? No sé si tú has estado cómodo, estás sí, cómodo. Sí, desde luego. Sí, sí. No, de hecho, bueno, la mañana es distinto a la tarde, pero sí, muy cómodo y muy bien. Muy bien. Pues oye, lo que está pasando es que en la actualidad sigue habiendo gente, después, ya 20 años después, justamente este año se han cumplido, ¿no?, del fallecimiento de Goytisolo, ¿no?, que sigue haciendo canciones sobre sus poemas, ¿no? Esto es una cosa que ni en sus mejores sueños un poeta puede imaginar, ¿no? Sí, siguen haciendo canciones y como en este caso que, bueno, que presentarás o presentaremos ahora, en el caso de Cangrejos, no solo siguen haciendo canciones, sino que además pues se atreven a dedicarle un disco entero a los poemas de José Agustín Goytisolo. Sí, sí, siempre. Lo cual dice, bueno, pues dice mucho en el sentido de que, bueno, de que su poesía pues sigue siendo una poesía, por supuesto, vigente y cercana y que tiene un mensaje que sigue llegando y yo pienso que llegará por muchísimos años a través de la música, ¿no? José Agustín Goytisolo, pienso que su poesía tiene esa virtud de ser cercana y ser comprensible, ser, entre comillas, también sencilla, con toda la complejidad que eso implica. Claro, claro, ¿no? Claro. Sin confundir sencillez con simplicidad, claro, ¿no? Claro. Es decir, sabe llegar. Y yo pienso que ese es también uno de los motivos por el cual pues tantos músicos se han acercado a su poesía. Es un mensaje muy directo, muy muy muy cercano en el fondo al mensaje que a menudo la canción o la música oral pues intenta transmitir por la forma, me estoy refiriendo ahora, ¿no? Claro, esto es una de las cosas que te quería también preguntar, ¿no? A ver qué opinas tú. El hecho de que se haya musicalizado tanto a José Agustín, ¿no? Que se haya de alguna forma popularizado su obra. En el ámbito académico, le resta, o sea, ya sabes que hay mucha gente que si la poesía no es compleja o si no es difícil de entender, le parece que no es valiosa, ¿no? O sea, yo creo que es un gran error, ¿no? Pero existe esto en el mundo académico. ¿Crees que corre ese peligro, ¿no?, la obra de José Agustín? Bueno, y gente que la considera, no sé, demasiado trivial porque está tan popularizada que... ¿Me entiendes lo que te digo, ¿no? Sí, sí, sí, sí, sí, lo entiendo. Pero bueno, pues sería, desde mi punto de vista, sería absurdo, porque entonces la poesía de Lorca, ¿qué hacemos con ella? O la poesía de Machado, como decía, o Miguel Hernández, ¿no? Poetas muy musicalizados también. Pienso que es un mérito, al contrario. Y en el caso de José Agustín Goytisolo, desde luego, bueno, a mí... para mí es una de las grandes virtudes, una de las grandes dificultades, además, porque a veces tras la complejidad o tras la digamos la suma de metáforas, la suma de conceptos abstractos, a veces uno puede estar enmascarando una poesía que en el fondo pues tampoco esté diciendo nada especial. Yo pienso que una de las grandes virtudes de su poesía es precisamente esa fuerza, llegando con palabras que todo el mundo puede entenderlas y hacerlo de una forma tan directa y que llega a la emoción. Y que además da una interpretación sobre la realidad en mi opinión, con gran acierto, ¿no? O sea, es decir, hay mucha verdad en la poesía de José Agustín, digamos, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Sí, sí. No, es un mensaje, yo también lo interpreto así, un mensaje sincero. De hecho, la buena poesía tiene que ser una poesía sincera, ¿no? Si no, difícilmente se puede llegar a transmitir una emoción a través de palabras, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, su caso es especial realmente, incluso en el ámbito, en el contexto de la generación del 50, que ya sabemos es una generación pues muy, muy heterogénea, ¿no? Y con poetas de muy distinto calado, pero bueno, incluso en esa poesía más cercana a lo narrativo, a lo coloquial, pues encontrar esa línea, ese equilibrio, ¿no?, en el que se mantiene su poesía entre ese tono cercano de conversación y esa trascendencia de su mensaje, esa verdad, ¿no?, como tú decías, pues para mí es, bueno, es la genialidad que tiene. Para mí sí, desde luego. Creo que estamos muy de acuerdo en esto. Sí. Creo que una cosa que nos une es la pasión por este poeta, ¿no? Sí. Y también, por supuesto, por la música. Me has hablado y me has traído además música de estos cangrejos, ¿no? Es un grupo, ¿no? Sí, es un grupo de Granada. Uh-huh. Ellos, como comentaba, pues han sido los últimos, es un disco de este mismo año. De hecho, estrenamos en el Congreso el disco. Ellos presentaron un vídeo donde hablan un poco del disco y de los poemas. Lo presentaron en el Congreso y aprovechando el hecho de este 20 aniversario, pues han publicado este disco íntegramente dedicado, como decía, pues a la poesía de José Agustín Goytisolo. Y el tercer disco, además, íntegramente publicado a la poesía de Goytisolo. El primero fue el de Goliardos, en el 94. El segundo fue el de Paco Ibáñez en 2002. Y este es el tercer disco que está íntegramente dedicado a su poesía. Uh-huh. Y bueno, finalmente no los pudimos tener. En un principio iban a venir, iban a actuar en directo, uh-huh. Sí, en el Congreso de la Autónoma. Pero finalmente, bueno, los pudimos tener al menos a través de este vídeo que tuvieron pues la gentileza de enviarnos y de presentarlo allí. Y bueno, hemos yo seleccionado una de las canciones, ¿no? Las que es la canción que ellos presentaron en también como single, por decirlo así, del disco. Pues la vamos a pinchar. Te voy a proponer que me dejes a mí elegir la última, aunque esta voy a ser la última, pero estoy pensando que no me gustaría irme de aquí sin poner una que luego verás. Muy bien. Porque me gusta mucho en particular, pero vamos a escuchar de momento Cangrejos, ¿no? Contempla tu luz y enseguida pues volvemos ya para cerrar, ¿no? Muy bien. Vas a escuchar. Salió la amapola en el trigo nuevo, contempla su luz. Entre blanco y lila floreció el ciruelo, contempla su luz. Las hojas del chopo son de un verde fresco, contempla su luz. También tú cambiaste después del invierno, contempla tu luz. Contempla tu luz, contempla tu luz, contempla, contempla tu luz, contempla, contempla tu luz. Y así llegó la primavera, y así llegó la primavera. Y así llegó la primavera, y así llegó la primavera. Escuchando a Cangrejos, ¿no? Una hermosa canción. Bueno, como todas las que hemos puesto hoy aquí, la verdad, Javier. No sé cómo lo verás tú. ¿No? Sí. Bueno, hemos intentado seleccionar, bueno, canciones de diferentes épocas, ¿no? Pero sí, creo que todas son buenas canciones, ¿no? Bueno, pues yo creo que este programa debería también servirnos como un homenaje que podemos hacer, ¿no? En el 20 aniversario que ha sido este 2019, sí. de la muerte de nuestro poeta, ¿no? Y nada más, Javier Ayala, ¿no? Nada, ha sido un placer estar aquí contigo y poder hablar de la poesía de José Agustín y de estas canciones, ¿no?, que hemos estado comentando. Pues te lo agradezco especialmente porque además que has venido de alguna forma con otras intenciones también, pero desde Barcelona para hacer este programa, ¿no? Sí. Y desde luego, vamos, es algo digno de elogio y desde luego de agradecimiento, ¿no? Bueno, no, al contrario, soy yo el que te está agradecido por convidarme. Pues ha sido un placer. Vamos a escuchar de Javier Alcíbar una canción basada en el poema Bilbao Son. Se llama así el poema, si no recuerdo mal, ¿no? Sí, Bilbao Son. Igual, ¿no? Pues nada, Javier, un placer. Salud. Venga. Hasta otra. Hasta otra. Ciudad para vivir, ciudad para beber, ciudad para encontrar. contra temas murales, niños blancos, niñeras increíbles, luz de plomo y carbón. Ay, mi chico, me matas. Sigue, sigue. Ayer trincaron a Ramón. Ciudad para vivir, ciudad para beber, ciudad para olvidar. Ciudad para vivir, ciudad para beber, ciudad para olvidar. Tanto ruido junto, para nada. Tanto placer, solo por 10 euros. Tanta muerte en la guerra, la perdimos. Tanta muerte en la guerra, la perdimos. Ciudad para vivir, ciudad para querer, ciudad para encontrar. Ciudad para querer, ciudad para vivir, ciudad para soñar.